fuiste mía. No, estando junto a ti, no me parece realidad. Y es como una estrella, es como que no voy a avanzar. Llegaré cada vez más y más de necesidad. Estoy... Pensar.